Hola, bienvenidos a Observatik. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatik es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatik.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Bienvenidos una semana más, bienvenidas una semana más a Observatik, este programa que hacemos en colaboración entre Onda Fuenmayor y Observatik.net. Este es un programa que puedes escuchar en directo a través de Onda Fuenmayor en el 107.0 de la FM, los jueves a las 8 de la tarde y los viernes a la 1 del mediodía en reemisión. Si no tienes ocasión, porque no vives en Fuenmayor, de escuchar el programa en directo a través de la antena, puedes seguir el programa a través de internet gracias a la tecnología del streaming, puesto que Onda Fuenmayor retransmite en directo a través de internet las 24 horas de su programación. Si lo que deseas, por el contrario, es simplemente poder escuchar este programa, este espacio, Observatik, y además quieres hacerlo cuando tú quieras, donde tú quieras, es decir, sin depender de el horario, pues lo que puedes hacer es descargarlo en formato MP3, y a partir de ahí puedes escucharlo en tu ordenador, en un reproductor portátil de MP3, en el momento que a ti te venga mejor, sin tener, digamos, ningún tipo de atadura en cuanto al horario o en cuanto al lugar. Entonces, bueno, pues evidentemente opciones no te faltan. Si además, pues, te parecen pocas y tienes algún comentario o alguna sugerencia que hacernos llegar, pues puedes hacerlo tranquilamente a través del correo electrónico. Para eso, en este programa, nuestra dirección es Observatik, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com. A esta dirección de correo electrónico es a la que puedes enviarnos, hacernos llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones. También puedes hacernos llegar tu solicitud de cuentas de correo gratuitas de Gmail, que tenemos un montón de invitaciones. Y sin más, cerramos esta primera parte del programa, esta presentación del programa, enviándote un cordial saludo desde Houston, que es donde nos encontramos. Y sin más dilación, empezamos ya este programa número 16, este podcast número 16 de Observatik. 16, que es un número muy bonito, a nosotros nos encanta porque supone que este programa ha estado ya en antena de forma ininterrumpida durante 16 semanas, es decir, durante ya más de 4 meses, lo cual, pues bueno, pues es un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para que podamos ya empezar a celebrarlo. La verdad es que en castellano, en español, hay muy pocos podcasts que hayan llegado ya al número 16. Por supuesto, los hay que llevan muchos más, que ya tienen solera y que, bueno, de ellos hemos tenido ocasión de hablar aquí en algún momento, pero, bueno, pues nosotros, en la pequeña parte que nos toca, pues la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Y empezamos ya, sin más dilación, este programa de hoy que vamos a dedicar a los portales. A los portales, lógicamente, no al portal de la casa en la que uno vive, sino a los portales de internet. Y como solemos hacer en este programa, empezamos definiendo qué es portal, qué es un portal de Internet. Y nos gusta empezar con esta definición que hacemos casi siempre en los programas, porque yo creo que la mejor forma de tener perfectamente claro de qué estamos hablando es que lo definamos desde un primer momento y de esa forma todos, el que os habla y los que escucháis, las que escucháis, tengamos perfectamente claro un poco cuál es el entorno, cuál es el marco en el que se van a desenvolver el resto de los minutos que dura este programa. Y casi siempre pues hacemos uso de la Wikipedia, esa fantástica enciclopedia online totalmente gratuita y que se desarrolla sobre la base del modelo open source, sobre la base del trabajo colaborativo desinteresado. Y la Wikipedia define portal de Internet como la página de inicio que nos permite el acceso a las distintas secciones de una página web o de un sitio web. A mí la verdad es que en esta ocasión la definición de la Wikipedia pues me parece que se queda un poco escasa, ¿no? Quizás no es que se quede escasa, sino que no llega a acertar completamente. Yo creo que en vez de definir la palabra portal, lo que están definiendo es la palabra página de inicio, o en inglés sería homepage. Es el sitio, es la página de inicio que permite el acceso a las distintas secciones de un sitio web. El portal yo creo que se define más como un sitio en el que efectivamente o desde el que efectivamente podemos empezar nuestra navegación, pero que además aglutina una serie de contenidos y de servicios que son los que realmente hacen que el portal sea interesante, ¿no? Son los que hacen que el portal cobre interés para los usuarios. Bueno, en cualquier caso, independientemente de cuál sea la definición, yo creo que casi todo el mundo que navega por Internet en algún momento ha oído la palabra portal o ha oído hablar de los portales, ¿no? Y también tendríamos que explicar, empezando este programa, diciendo que hemos decidido dedicar el espacio a los portales de alguna forma para completar una miniserie que sobre la navegación en Internet hemos estado desarrollando aquí en el podcast de Observatik. Si nos seguís semana a semana, os daríais cuenta que hace 2 semanas, en el podcast número 14, el espacio lo dedicamos monográficamente, como hacemos siempre. Cada semana elegimos un solo tema y lo tratamos, por lo menos lo intentamos, con profundidad y con seriedad y con rigor. Hace 2 semanas tratábamos el tema de los navegadores. Hablábamos de los distintos navegadores que hay y hablábamos de que ahora mismo se está produciendo una pequeña batalla, una pequeña guerra en el ámbito de los navegadores que hasta hace relativamente poco, año y medio, 2 años, pues digamos que controlaba con absoluta hegemonía Internet Explorer, el navegador de Microsoft, y sin embargo pues después ha habido una serie de desarrollos por ahí muy interesantes como Firefox, como Opera, como Safari, que un poco han abierto la veda, ¿no? Y han desatado una guerra en el mundo de los navegadores. Bien, la semana pasada dedicábamos el programa, el podcast número 15, al tema de los buscadores. Y hablábamos de la diferencia entre buscadores y directorios. Y entre los buscadores destacábamos a Google, que yo creo que es el más popular. No voy a decir necesariamente el mejor, pero sí el más popular. Y hablábamos de los directorios, entre los cuales probablemente el más popular sea Yahoo. Bien, pues esta semana vamos un poco a cerrar esta miniserie sobre la navegación con el tema de los portales. Los portales son, como acabamos de decir en la definición, un lugar, un sitio en Internet desde el que poder empezar nuestra navegación por Internet, y la verdad es que los portales están cada vez mejor y tienen tantos contenidos y tienen tantos servicios que muchas veces a partir de ahí pues podemos encontrar fácilmente cualquier cosa que estemos buscando. También es cierto que hemos decidido tratar en este podcast número 16 de Observatik el tema de los portales porque encontramos en Internet un artículo muy interesante de la BBC, artículo que tenéis enlazado en las notas del programa, en observatik.net, y en este artículo de la BBC se comentaba cómo los portales están ahora mismo experimentando una especie de nuevo renacer. Esto de renacer dicho entre comillas, ¿no? ¿Y por qué hablamos un poco del renacer de los portales? Bueno, cuando algunos de nosotros, algunas de nosotras, empezábamos a navegar en Internet hace igual 8, 9 años aproximadamente, la verdad es que los portales jugaban un papel bastante importante en la navegación. Yo creo que casi todos, casi todas, empleábamos en aquel entonces un portal como página de inicio y a partir de ahí, pues haciendo uso de los servicios y de los directorios que incorporaba, un poco íbamos orientando nuestros primeros pasos por Internet. Lo que ocurre es que después, pues bueno, toda esa generación que empezamos en Internet hace aproximadamente ahora 8 años, 8 o 9 años, pues un poco nos soltamos de la mano, empezamos un poco a andar por cuenta propia, adquirir un poco de experiencia Y de alguna forma, en ese proceso dejamos un poco de lado, arrinconado, al margen, los portales. Sin embargo, ahora, 8 o 9 años después, los portales empiezan a renacer, empiezan a cobrar de nuevo importancia y lo hacen de una forma curiosa, por lo menos en mi opinión, y eso es un poco lo que ha motivado el análisis o la reflexión que les vamos a dedicar en el programa de hoy. El renacimiento, vamos a decir así, de los portales se debe a una nueva, porque en Internet es que este es un proceso constante y permanente, una nueva revolución que se está dando ahora mismo y que pues es posible que muchos de vosotros, muchas de vosotras, pues no seáis conscientes, no estéis informados. Pero bueno, vamos a intentar aquí comentaros un poco en qué consiste esta última revolución. Y digo última porque es que en Internet las cosas, en el mundo de la tecnología en general, las cosas se mueven a un ritmo trepidante y están constantemente apareciendo cosas nuevas que, si realmente tienen éxito, constituyen una revolución porque cambian las formas de entender o las formas de funcionar las cosas en ese concreto ámbito, pues de una forma a veces radical. Bueno, esta última revolución yo la voy a llamar localización, y la voy a llamar yo así porque no he encontrado este término aplicado a esto en ningún sitio, pero bueno, yo creo que le va bastante bien. Le vamos a llamar localización, y es un fenómeno curioso porque vivimos ahora mismo en un mundo, en una sociedad, aparentemente al menos, dominada por la globalización. Y bueno, ejemplos de globalización no nos faltan, son constantes, son permanentes, en algunos casos son negativos y de eso en Fuenmayor, digamos que tenemos buena muestra, lamentablemente, y entendemos perfectamente qué es la globalización y qué efectos perniciosos puede tener para un pueblo, para una ciudad, para una zona, para su economía, para sus gentes, aunque evidentemente pues todo en esta vida tiene dos caras y también tendrá los aspectos positivos correspondientes. Pero bueno, entonces en este mundo, independientemente de que sea bueno o malo, donde lo que domina es la globalización, pues la revolución consiste en algo que podría parecer, o que es, de hecho, por lo menos en según qué aspectos, el fenómeno opuesto, el fenómeno de la localización. ¿En qué consiste esta revolución? Pues consiste en una carrera en la que se han embarcado los principales portales de Internet, y de ahí que le estemos dedicando este espacio. Sí que es cierto, que esta carrera, de momento, pues parece que solamente se está dando en los Estados Unidos y en menor medida en el Reino Unido y algún otro país. Pero, lamentablemente, hay que decirlo, esto es así, en temas de Internet, en temas de tecnologías, en los Estados Unidos y en menor medida en el Reino Unido y en otros sitios, pues nos llevan, con lo que se refiere a España, bastante ventaja. La ventaja puede ser pues fácilmente de un año, año y medio, 2 años, según los temas, ¿no? Pero bueno, entonces de momento todo este proceso de la localización se está dando fundamentalmente en los Estados Unidos, pero da la casualidad de que yo ahora estoy viviendo en los Estados Unidos y lo puedo comentar, digamos, en vivo y en directo, ¿no? Y además en primera persona, porque yo aquí lo puedo experimentar realmente de una forma muy próxima. Vale, entonces, ¿en qué consiste esta revolución? Que parece que me voy por las ramas y que todavía no he explicado en qué consiste, pero no se me olvida, no. Además, para eso está el guión del programa, que podéis seguir en observatic.net y que te lo tengo delante y así no se me olvida nada. Vale, la revolución, esta nueva revolución en Internet, consiste en intentar acercar todo lo que Internet tiene que ofrecer, que es mucho, a la realidad más próxima en la que nos desenvolvemos. Es decir, hacer que Internet se convierta en una herramienta útil, viva, real, pero a la vez próxima, que nos pueda servir para multitud de cosas, para encontrar una película en un cine en nuestra ciudad, para encontrar un restaurante mexicano, por ejemplo, en nuestra ciudad, para encontrar una determinada tienda, para encontrar un puesto de trabajo en nuestra ciudad o en nuestro pueblo o en nuestra región, o incluso en el caso de ciudades muy grandes, caso de Houston, donde yo me encuentro, pues ya no solamente en la ciudad, sino en la zona en la que tú vives, en el barrio, en la zona en la que tú vives. Entonces, evidentemente, esto constituye una revolución. ¿Por qué? Pues porque hasta hace muy poco, Internet, a lo que nos tenía acostumbrados y a lo que nos sigue teniendo acostumbrados en buena medida, es a que nos fuera de utilidad para las cosas que están lejos. Es decir, entre comillas, Internet lo que hacía era ahorrarnos el desplazamiento. En vez de tener que ir a hacer no sé qué a Madrid, que está a 400 kilómetros, pues lo puedes hacer a través de Internet. O en vez de ir a hacer no sé qué a Barcelona, que está a 600, lo puedes hacer a través de Internet. O, aunque no fuera tan lejos, incluso sitios más próximos, pues lo podíamos hacer a través de Internet. Entre comillas, nos ahorraba el desplazamiento. Y especialmente era útil evidentemente, práctico para las cosas que están lejos. Cuanto más lejos, más práctico, porque más me ahorro. Y, por ejemplo, yo ahora mismo que estoy lejos, geográficamente, a unos 7.000 kilómetros, pues Internet me viene muy bien para estar en contacto de una forma rápida, ágil, a través del correo electrónico, de la mensajería instantánea, de la videoconferencia, pues puedo estar en contacto con familiares y amigos en España, por ejemplo, o en otros países. Entonces, Internet nos había acostumbrado a sernos útil para estas cosas que están lejas, Pero ahora nos dicen también que nos sirve para lo más próximo, lo que está en nuestra propia ciudad, en nuestro propio pueblo, en nuestra propia región. Y entonces, evidentemente, pues eso supone un cambio importante, un cambio paradigmático, y eso en sí constituye una revolución, ¿no? La nueva revolución que yo llamo la localización. En esta revolución, los portales están jugando un papel absolutamente protagonista. Y de ahí que le dediquemos este espacio al tema. Y dentro de los portales, que evidentemente hay bastantes, pues yo me temo que voy a tener que hacer referencia de nuevo a un portal del que ya hablábamos la semana pasada. Lo que ocurre es que la semana pasada no hablábamos de él como portal, hablábamos de él como directorio. Hoy vamos a hablar de él como portal y probablemente ya más de uno, más de una, haya adivinado que estoy hablando de Yahoo. Yahoo es no solamente un directorio, digamos ese fue su inicio, pero luego a base de añadir contenidos, de añadir servicios, de añadir prestaciones, se ha convertido en un portal. Y en Estados Unidos es un portal absolutamente líder, no solamente en lo que se refiere a número de usuarios, sino también líder en cuanto a desarrollo tecnológico, ¿no? Suelen ser los primeros en introducir nuevos servicios, nuevos productos, nuevas posibilidades. Y entre esas nuevas posibilidades, pues hablamos de todo el tema de la localización, posibilidades de ofrecernos información localizada, donde nosotros estamos. Vale. Si hacemos una rápida visita al portal, por cierto, aquí tengo que hacer un paréntesis y decir que si vais a visitar Yahoo, probablemente el navegador de forma automática os redirija a yahoo.es. Si es que estáis escuchando este podcast desde España, que no tiene por qué ser el caso. Tenemos oyentes, la verdad es que en los 5 continentes y en muchos países por todo el mundo mundial. Pero la mayoría todavía siguen siendo, o seguís siendo oyentes en España. Entonces, si en vuestro navegador ponéis yahoo.com, es posible que os redirija a yahoo.es. Entonces, ser un poco consciente de eso, porque yahoo.es efectivamente también es un portal y es el portal de referencia de Yahoo para España, pero no incluye ni de lejos todos los servicios a los que aquí me voy a referir que ya están disponibles, por ejemplo, en los Estados Unidos. Por eso, si vais a Yahoo y hacéis la prueba, por favor, comprobar que estáis en yahoo.com. Estará en inglés. Si no lo encontráis directamente, pues tendréis que buscar. Normalmente, al final del todo, os da acceso a los distintos portales localizados que tienen Yahoo en todo el mundo y podréis pinchar en el de Estados Unidos y de esa forma podréis hacer un poco el seguimiento de lo que yo aquí voy a contar. Entonces, cierro el paréntesis y vuelvo a donde estaba. Y estaba diciendo que si visitáis el portal, si visitáis yahoo.com, lo que vais a encontrar es que arriba del todo, creo, recordar, vamos a ver, lo voy a comprobar en un segundo, arriba del todo, pues igual no es arriba del todo, pues no sé si es arriba del todo, a ver, no, bueno, un poco más abajo a la derecha, vale, no era arriba del todo, no pasa nada. Un poco más abajo a la derecha vais a encontrar que hay un sitio, una ventanita, en la que podéis indicar vuestro código postal. Aquí en Estados Unidos el código postal sirve, bueno, sirve en todo el mundo, pero aquí se utiliza constantemente para localizar productos o servicios. Es decir, si yo introduzco mi código postal, que es el 77056, pues a partir de ahí, como ya saben, en la zona de la ciudad en la que vivo, pues me pueden decir, pues mira, tal restaurante lo tienes cerca, tal gasolinera la tienes cerca, etcétera. Vale. Entonces, simplemente con indicar el código postal se nos abren toda una serie de posibilidades que incluyen, y vamos a dar unos cuantos ejemplos, pero no podemos darlos todos porque hay muchísimos. Por ejemplo, nos dan información sobre el tiempo. Entonces yo voy a yahoo.com, pongo mi código postal y me dicen que el tiempo para hoy, aquí donde yo me encuentro, que es en Houston, Texas, pues yo aquí hoy voy a tener una temperatura máxima de tantos grados, que lo expresa en Fahrenheit, porque estamos en Estados Unidos, una temperatura mínima de tantos grados, que actualmente en estos momentos la temperatura es de tantos grados, y me indica cuál es la condición climatológica. Me indica pues que tengo los cielos parcialmente nubosos. Vale, pero me indica eso para hoy y también de una forma rápida me indica eso para mañana. Y si quiero tener la predicción del tiempo para los próximos 5 días, pues simplemente con pinchar en el enlace correspondiente, pues me da la temperatura y las condiciones climatológicas de los próximos 5 días, que por cierto, pues tengo un poquito de todo, nubes y claros, alguna tormenta aislada y temperaturas bastante estables, porque esta es una zona con temperaturas más bien monótonas, podríamos decir, ¿no? Aquí el verano es muy largo y el invierno prácticamente no existe, aunque eso ya tendré ocasión de contároslo un poco más adelante, ¿vale? Entonces, como digo, pues incluye información sobre el tiempo sin haber tenido que hacer nada más que introducir, como he dicho, el código postal. Pero además me da noticias locales, me da noticias de todo tipo, me da titulares, incluso con contenidos audiovisuales, contenidos en vídeo, me da un poco de información de tipo general, noticias del mundo, pero también me da información de lo que está pasando o de lo que ha pasado aquí en la zona, concretamente en Houston y en general en Texas. Entonces, evidentemente, pues esto es muy útil. No he tenido que buscarlo. Simplemente, como les he dicho, con mi código postal, donde estoy, a partir de ahí, pues ya han determinado qué tipo de información me podría interesar. ¿Qué más cosas me ofrece? Pues el portal yahoo.com me ofrece también mapas de la ciudad. Y estos mapas que puedo encontrar en muchos sitios, pues digamos que ya, como sabe dónde estoy, a través de mi código postal, pues ya me puede concretar perfectamente la zona y de a partir de ahí ya puedo buscar una dirección concreta, etcétera. Pero no solamente puedo buscar una dirección que me sale en el mapa, sino que puedo buscar un itinerario. Es decir, si yo le digo, yo quiero ir a la calle tal, tal, tal, y entonces me sale en el mapa, pum, la calle. Pero a partir de ahí le digo, vale, ya sé dónde está, pero quiero que me digas cuál es el itinerario, es decir, por dónde tengo que ir, qué calles tengo que coger o qué carreteras tengo que coger para ir desde donde yo estoy ahora, y le indico la dirección, hasta ese sitio. Y me da un itinerario que yo, por supuesto, puedo imprimir y puedo llevar conmigo en el coche. Cuando le indico el itinerario que yo quiero desarrollar o que quiero realizar del punto A al punto B, me da la opción automáticamente de que le marque las condiciones del tráfico, porque tienen videocámaras propias o videocámaras, digamos, de los servicios de tráfico, de las emisoras de televisión, etcétera, de las que pueden, digamos, recoger esa información, y a través de toda esa información me pueden decir en un momento dado pues cuáles son las condiciones de tráfico en la ruta que ellos mismos me están proponiendo. Pero no solamente eso, sino que además cuando yo le he indicado una dirección, por ejemplo la dirección del sitio este al que yo quiero ir, pues me va a dar en el plano, si quiero, me dar información sobre la zona. Información, por ejemplo, de restaurantes, de hoteles, de hotspots. Y hotspots, por si acaso ya se nos ha olvidado, aunque lo comentamos aquí mismo, hotspot es un punto caliente, es decir, un punto donde tengo acceso a internet a través de la tecnología Wi-Fi. Un punto donde yo puedo sacar mi ordenador portátil o puedo sacar mi PDA si es que tiene tecnología wireless, y de esa forma me puedo conectar a internet. Lo cual puede ser tremendamente útil porque cuando yo llego a la zona que estoy buscando, si no encuentro concretamente el sitio que estoy buscando y se me ha olvidado, por ejemplo, imprimir la información, pues voy allí, saco mi portátil, lo saco mi PDA, me pongo junto al hotspot, al punto caliente wireless, me conecto a internet y rápidamente puedo acceder de nuevo a la información y puedo encontrar el sitio sin tener, por ejemplo, que realizar una llamada de teléfono, ni tener que preguntarle a nadie, etcétera. Vale. ¿Qué más cosas? Todo esto a mí me parece tremendamente interesante, pero por si no fuera suficiente, todavía hay más, yo sigo. ¿Qué más servicios me ofrece, por ejemplo, un portal? Por ejemplo, Yahoo, que es el que estamos hablando. Me ofrece también una guía de la ciudad. Y una guía de la ciudad, entendido como guía, pues información sobre bares, restaurantes, ocio, tiendas. Eso está muy bien, pues no solamente, alguno podría pensar, o alguna podría pensar, vale, esto es estupendo, si yo, por ejemplo, pues voy de vacaciones a Madrid, y yo no soy de Madrid, entonces me conecto, voy a Yahoo local, busco información sobre Madrid, y me da toda esta información de ocio, bares, restaurantes, tiendas, estupendo. Pero hay quien podría pensar que eso solamente es de interés para el que está haciendo turismo, o el que está visitando una ciudad que no es la suya. Bueno, pues esto no tiene por qué ser necesariamente así. Si uno vive en una gran ciudad, yo vivo en Houston, bueno, también es cierto que yo no soy de aquí y llevo además muy poco tiempo, pero incluso, aunque ya llevara aquí un año o dos, bueno, pues es una ciudad tan grande, tiene tantas cosas y hay una continua vida, un continuo movimiento, que hoy cierra este bar, mañana abre otro, hoy cierra esta tienda, mañana abre otra. Entonces, evidentemente, el hecho de que tú vivas en una gran ciudad no quiere decir que te lo sepas todo, ni que conozcas todo. y tener esa información a tu disposición de una forma rápida, fácil y gratuita, pues evidentemente resulta muy interesante. También, en el momento en que le dais información de vuestra localización, normalmente os van a hacer ofertas de viajes a ese sitio o desde ese sitio, de billetes de avión, de hoteles, etcétera, que en un momento determinado os puede interesar. Seguro que habrá quien lo considere basura, publicidad no deseada, pero como estos portales también ofrecen la posibilidad de personalizar esta página de inicio, si ese tipo de información, porque no os interesa, porque la consideréis publicidad no deseada, por lo que sea, no la queréis tener ahí, pues con eliminarla de ahí pues no hay ningún problema. Luego guardáis vuestra página de inicio en ese portal sin esa información y aquí no ha pasado nada. Y por supuesto tiene los servicios que podemos considerar, entre comillas, más clásicos, ¿no? Correo electrónico, directorio para buscar sitios en internet, mensajería instantánea, salas de chat y también, estos son digamos los servicios más clásicos, pero también ofrece algunos de los servicios que podríamos considerar más modernos en lo que a los portales de internet se refiere. Por ejemplo, os ofrece la posibilidad de descargar música de pago, estamos hablando. No hablamos de descargas ilegales, ni de piratería, ni de nada de eso. Estamos hablando de música de pago. Entonces, bueno, en vez de tener que ir a buscarlo, ¡pum!, ya lo tienes dentro del portal. Evidentemente no son tontos. Lo hacen porque, como somos todos muy vagos y como somos todos muy comodones, si allí mismo ya me integran la posibilidad de descargar música, pues es más probable que lo haga que no que me vaya a otro sitio a buscarla. También tienen la posibilidad de descargar vídeos, que algunos de estos pueden ser de pago y otros pueden ser simplemente información gratuita, ¿no? Conexión al streaming de vídeo, por ejemplo, de alguna cadena de televisión. Puedes ver tranquilamente la televisión desde el portal. Tienen servicio, por ejemplo, de grupos de usuarios. Puedes crear tu grupo de usuarios, que esto es gratuito, y de esa forma pues estar en contacto con familiares, con amigos, con quien tú decidas que forma parte de ese grupo de usuarios. Es decir, en muchos casos, y para mucha gente, un portal no solamente constituye un buen sitio para empezar nuestra navegación en Internet, sino que en función de lo que estemos buscando, es muy posible que ya no salgamos de ese portal. Es decir, que encontremos todo lo que necesitemos, que todo lo que estamos buscando esté al alcance de nuestros dedos, ahí mismo, a un solo clic de ratón, y entonces digamos que ya es que ni salgamos. Ahí tengamos nuestra descarga de música, nuestros vídeos, nuestro grupo de usuario, nuestro correo electrónico, nuestra información sobre la ciudad, nuestros mapas, nuestros itinerarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ya, como lo hayamos encontrado todo, pues no nos molestemos en ir a otro sitio a buscar la información, la tenemos ahí. Evidentemente ese es el objetivo del portal. Eso es lo que Yahoo, hablando de Yahoo, que es el ejemplo que hemos puesto, eso es lo que a ellos les gustaría, que nosotros es que ni saliéramos, que estuviéramos allí y que allí encontráramos todo lo que estemos buscando. Evidentemente, eso es lo que ellos buscan y, bueno, desde nuestro punto de vista, si eso nos facilita la vida, si de esa forma encontramos todo lo que necesitamos, pues ¿por qué no? Tampoco hay que empeñarse en otras cosas, ¿no? En cualquier caso, yo, y ya casi para ir cerrando, yo creo que lo más interesante de esto que hemos hablado de las posibilidades que ofrecen los portales, yo creo que lo más interesante realmente está todavía por llegar. Es decir, todo esto ya está muy bien, es muy interesante, pero lo más interesante está por venir, aunque ya se empieza a vislumbrar en el horizonte. ¿Y esto qué podría ser lo más interesante? Pues lo más interesante, lo que ya se empieza a ver es combinar todo esto que hemos dicho con sistemas de mapas generados vía satélite, incluso tridimensionales, que añadirían una nueva dimensión, y no me refiero a la tercera dimensión ni a películas de ciencia ficción, sino que le añadirían una nueva dimensión a todo lo que hemos descrito. Esto sí que realmente sería tener el mundo en las puertas de nuestra casa, ¿no? Y bueno, hasta aquí hemos llegado, no tenemos tiempo para más. La verdad es que el futuro es prometedor y es muy interesante, pero bueno, lo tendremos que ir contando conforme nos vayamos acercando. Me despido, Miguel Hernaiz, aquí en el micrófono desde Houston, donde ya no tenemos ningún problema, afortunadamente, y en el control central de Onda Formayor, en Formayor La Rioja, estuvo Jorge Jiménez con su buen hacer ya habitual. ¡Hasta la semana que viene!